será igual o cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más frío, no caerá en las montañas. Porque me quedo una, prendida en tu mirada. Porque no me has dejado, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Llegarás a buscarme en una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tú seguirás allí, yo seguiré soñando ese beso que al final te robaré mientras tanto. Porque me quedo una, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Porque sin ti ya no hay más vida. Ya no hay más vida.